Vamos. Vamos con la última canción. Ha sido un placer tocar aquí en Masanasa. O sea que espero que lo que no habéis sudado en todo el concierto lo sudéis ahora. Vamos con John Quijote. Es una historia del Carmen muy larga. Pero vosotros los veis hablando en mitad de un concierto. Que se bese el trompeta y el batería. Que se besen, que se besen, que se besen, que se besen. Yeah, yeah, yeah. Con lengua no me lo esperaba.